En Carmen de Patagones marchamos pidiendo por la aparición de Facundo Astudillo Castro. El 30 de abril del 2020 fue aprehendido el mayor Buratovich por personal de la policía bonaerense por no tener permiso para circular. Y desde ese día, tanto la bonaerense como la justicia vienen actuando de forma irregular, con demoras significativas y ocultamiento de pruebas, como la foto de él al lado del patrullero. Coincidiendo con la manifestación en Pedro Luro, en Carmen de Patagones, última localidad al sur de la provincia de Buenos Aires, se marchó hasta la sede de la policía comunal. El sábado, luego de las manifestaciones en Pedro Luro, en Patagones y en Mayor Buratovich, Luciano Peretto, uno de los abogados de la familia de Facundo, fue amenazado por el subcomisario Pablo Rugilón, que luego fue apartado de su cargo. Por ello exigimos que la causa quede en el fuero federal y los hechos sean investigados como lo que son, desaparición forzada de personas. Exigimos al ministro de Seguridad Sergio Berni y al gobernador Axel Kicillof respuestas inmediatas ante esta desaparición. Entre las novedades de la última semana se destaca el inicio de una investigación por presunta desaparición de persona que lleva adelante el juzgado federal número 2. La jueza María Gabriela Marrón determinó el apartamiento de la bonaerense de la investigación, se allanó la comisaría de Mayor Buratovich y la Policía de Seguridad Aeroportuaria está peritando el patrullero en el que habrían trasladado a Facundo. De a poco se va desarmando la versión policial de que solo le pidieron los datos y lo dejaron seguir su camino a dedo hacia Bahía Blanca. En el ámbito judicial se empieza a probar que Facundo fue detenido por la policía bonaerense y que esa es la última vez que se lo vio con vida hace ya 75 días. Resulta indispensable aparición con vida, el Estado es responsable. Informamos para Farco desde Radio Encuentro en Viedma, Río Negro.